Bien, ya estamos llegando a las 12 con 58 minutos de este día domingo 22 de mayo del año 2016. Hemos estado durante toda la mañana acompañando con la mejor música a través de su radio y por supuesto también complaciendo a nuestros auditores y auditoras. Ahí recientemente los dos temitas que escuchábamos era para una de nuestros auditor o auditora que nos pedía esos temitas musicales. También hemos estado conversando con Doriana Astete Barahona, mujer malargüina. Le decíamos de que ella hoy día ha estado muy vinculada al tema social y la acción pública. Por lo tanto, estábamos compartiendo algunos aspectos de el trabajo que ha estado realizando. Y ya entrando a esta etapa final de la entrevista, queremos aterrizar un poco más en lo local y preguntarle a Doriana cómo ha visto o cómo es, cuál es tu percepción respecto al involucramiento de la mujer en la acción de la comuna. Hoy día, evidentemente, hay específicamente la participación de la mujer en política. ¿Cómo percibes tú eso a nivel de comuna? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay todavía dificultades para poder hacerlo? ¿O crees que también existe la oportunidad de hacerlo? Bueno, sí, yo creo que hoy día está la oportunidad para que nosotras las mujeres podamos participar de política, ¿ya? Pero igual siento que falta la otra parte. Ya falta desde la institucionalidad municipal, falta mayor a ver cómo lo digo para que no suene tan fuerte. Existe un falta, ¿cierto?, que el municipio entregue las herramientas. Una mayor decisión de gestión. De gestión, exacto. No. Falta gestión para entregarle a las mujeres mayor herramientas. ¿Ya? Porque es una comuna en donde claramente están las ganas de las mujeres en participar y lo podemos ver en temas de organizaciones, en temas de política. Hoy día sí las mujeres están decididas a participar y lo vemos, o sea, es algo que se ve. ¿Herramientas te refieres a, digamos, a elementos que tienen que ver con desde la capacitación, la superación, digamos, a nivel de conocimiento, pero también en términos de posibilidades de acceso a instrumentos de apoyo de tipo financiero, por ejemplo? Exacto, ambas cosas, porque si bien es cierto, hoy día en el municipio cuenta con este Centro de la Mujer que en convenio con CERNAM, ¿cierto?, pero no da abasto, siento que es muy poco, porque son un par de mujeres, un grupo de mujeres, casos aislados que pueden... O situaciones más complejas en realidad. Claro, que tiene que reunir ciertas características. Pues están las jefas de hogar igual. Exacto, a eso me refiero, a jefas de hogar, que igual es en convenio con el CERNAM, que las capacitan, ¿cierto? Pero son grupos que están vinculadas a ciertas necesidades que pueda tener ese hogar. No es para todas. Y creo que ahí el municipio está al debe. Yo creo que falta desde la institucionalidad generar algún espacio que le permita a la mujer, ¿cierto?, acceder a capacitaciones, acceder a mejoramiento, a proyectos, ¿cierto? Hoy día eso no lo cuenta el municipio. Hoy día cuenta con dos centros. Uno que es para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y otro programa que cuenta con el tema de jefas de hogar. Que tiene que tener ciertas condiciones para poder. No es que todas puedan ir ahí. Tiene que tener ciertas condiciones y características claro, especiales. O sea, esa sería como una aspiración, digamos, desde el punto de vista de la gestión propia de un gobierno comunal, de un municipio. Porque claro, efectivamente tiene razón cuando dice de que... porque hoy día efectivamente uno se encuentra con una tremenda cantidad de mujeres que hoy día, por ejemplo, son artesanas, por decir, que desarrollan alguna actividad productiva en términos de utilización de materias primas existentes en la comuna, y muchas vinculadas al tema del trabajo con la lana, con el trabajo con la madera, con las piedras, con la greda inclusive. Pero también hay muchas mujeres que hoy día han avanzado con iniciativas de tipo turística, por ejemplo. Ahí conocemos a nuestra amiga en Alhuemán, que tiene un camping ahí, ¿cierto? Que muchos años y también ha tenido un reconocimiento importante de diferentes organizaciones al esfuerzo. Y también hay muchas mujeres que hoy día lideran trabajo de microempresariales, digamos, relacionados con cultivo de frutas o de frutales, o cultivos también de producción de hortalizas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente ahí tú sientes que falta algo, que no está hoy día. Así es, hay una debilidad. Hay una debilidad. Porque, claro, tenemos ya el diagnóstico. Las mujeres se desenvuelven en diferentes ámbitos, como tú decías, turístico, lo artesano, gastronómico. Gastronómico también. Claro. Tenemos una variedad. Pero, ¿cómo hacemos para que todas estas mujeres, y las que quieran igual seguir estos ejemplos, puedan acceder? A través de capacitaciones, ¿cierto? Fortalecer, porque hay muchas que a lo mejor tienen la idea, tienen las ganas, pero no saben que hoy día, por ejemplo, a través del Cercotec pueden postular a Capital Semilla o Emprende, no sé, hay diferentes. Entonces, creo que ahí falta desde el municipio crear las posibilidades para que estas mujeres, las que quieran iniciar o las que ya están, que quieran mejorar, falta como que algo. Un centro integral, ¿cierto? Para que todas puedan tener las mismas posibilidades, ¿ya? Y claro, hoy día están las condiciones desde el nivel regional, ¿cierto? O desde el nivel nacional están creadas. Pero ¿cómo llegamos a todas estas mujeres? ¿Cómo llegamos a cada una de las localidades de nuestra comuna? ¿Cómo llegamos a los lugares más apartados? ¿O cómo hacemos que todos participen? Yo creo que ahí el municipio está al debe. Creo que es una buena materia para quienes quieran iniciar estas campañas nuevas que creen algo para la mujer. Claro. O sea, sería muy positivo que pudiese hoy día instalarse como dentro del municipio como una oficina para el desarrollo integral de la mujer, por ejemplo. Así es. O sea, sería muy bien visto. Sería muy bien visto, claro, para todas las mujeres, porque ya el diagnóstico está hecho. Claro. Las mujeres, ya todos conocemos en quiénes en qué se desarrollan o cuáles son las actividades que se están desarrollando en la comuna. Eso ya está. Pero falta la otra parte, el apoyo desde el municipio. Bien, ahí nuestro colega también quiere preguntar algo, parece. Sí, bueno, primero saludar a Doriana. Saludarla a ella, a su familia, a sus papás, que igual hoy día no están pasando un buen momento. Hay un familiar ahí que pasó a otra etapa, a una dimensión distinta. Así que igual ahí, Doriana, seguramente ustedes van a viajar, decían, respecto al tema. Así que para que les den unos saludos también a tus papás, a tu mamá. Bueno, siempre cuando un familiar fallece, siempre hay un sentimiento bastante cercano, obviamente. Así que, bueno, en ese sentido igual plantear que Doriana es muy positivo que esté hoy día acá en la radio, que esté conversando, que se haya atrevido un poco a romper el hielo con este tema de lo mediáticamente. Los medios de comunicación son importantes, y más aún cuando hoy día está el desafío también político de parte tuya de llevar adelante una candidatura a concejal con una perspectiva igual que para la mujer es importante hoy día. A nivel comunal no hay una... siempre hay mucha resistencia a que la mujer ocupe los espacios políticos. Sumado a todo lo que tú planteas, sumado al tema de la familia, la responsabilidad de jefa de hogar, porque eso es el punto, y hoy día asumir un desafío político también es bastante loable por lo demás, de que se esté llevando adelante este tema, con además joven, de todas maneras, con una perspectiva algo absolutamente distinta y diametralmente de repente opuesta a lo que comúnmente se ve. Así que en ese contexto, igual, siempre manifestar el apoyo frente a eso, a esas iniciativas. Yo creo que hoy día las personas que están dando los pasos hacia tomar acciones políticas, hay que apoyarlas, hay que darles el power para que se sientan también con confianza. Y por eso considero que el hecho de que hayas venido acá a la radio y que estemos conversando es muy positivo, es muy potente esa forma de poder avanzar en esto. Seguramente viene un desafío importante en todo este proceso. Y el trabajo que viene también tiene que ver con colocar temas. Voy a decir, hoy día la mujer, efectivamente, el avance que ha habido en diferentes ámbitos, sobre todo en temas de derecho, es relevante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la comuna? Ayer hablábamos, por ejemplo, de los adultos mayores. Y tenemos mucha, una población importante de mujer adulto mayor. O sea, aparte de ese componente, es adulto mayor. Y ya hablábamos qué se está haciendo en materia de adulto mayor, y la verdad que ahí se está al debe con los adultos mayores en ese sentido. Bueno, hay un tema institucionalizado a nivel país que no nos hemos hecho cargo de esta realidad. Acuérdense que las pensiones hoy día de los adultos mayores, de las personas que están próximas a jubilar, los que vamos para allá también, y los que están hoy día jubilados, son pensiones que realmente son es para caer en un estado de depresivo, porque los adultos mayores se les carga una situación económica después de haber trabajado 40, 30 años, de haber tenido, haber entregado, y el Estado no se hace cargo de esa situación y se le entregan pensiones de 80 mil pesos, 90 mil pesos, 120 mil pesos, 150, siendo que sabemos todos que una enfermedad hoy día, comprar remedio, te gastáis más del 50% de tu renta que ingresa. Entonces hay una situación de la cual no nos hemos hecho cargo, y bueno, eso también puede quedar refrendado en la Constitución, cómo se protege hoy día a quienes ya después llegan a la etapa de jubilación, de pensionarse, no tienen las garantías para poder tener realmente una jubilación. Puede decir que aparte de cubrir sus necesidades básicas de enfermedad, de temas de tener un buen pasar, un buen vivir, hacer que efectivamente haya un elemento que permita que los adultos mayores la puedan disfrutar un poco más, ¿ya? Entonces yo creo que acá en la comuna pues se puede, a lo mejor no vamos a cambiar todo eso, pero sin embargo yo creo que hoy día están las instancias para poder también generar espacios donde los adultos mayores, mujeres también, importante, hay una gran cantidad de adultos mayores mujeres, se puede hacer. Hablábamos ayer de un... tal vez no colocarle el título de ¿cómo se llama? Hogar del adulto mayor, sino que puede ser de la casa de acogida, puede ser una... Por ejemplo, hay experiencia en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde, bueno, acá en Lanco se partió, y a nivel regional, a nivel país, está el tema de las casas tuteladas, que es una buena experiencia. Pero más que eso, de repente tiene que ver esto con que muchos adultos mayores también están solos, solas. Efectivamente, uno va, y lo digo a modo de una experiencia muy personal, yo vivo acá, nosotros vivimos acá, mi mamá está viviendo en Malalhue, y la verdad que nosotros vamos a la pasada nomás, pues. Vamos a estar un rato, 2 horas con ella, 3 horas, celebrar los cumpleaños, tal, pero la mayor cantidad de tiempo la pasan sola. Entonces, eso no es bueno, evidentemente, siempre hay que socializar, y eso hoy día es lo que falta. Las personas adultos mayores necesitan conversar, necesitan dar a conocer sus temas, necesitan escucharse, hay que escucharse frente a eso, y a medida que va pasando el tiempo se hace más necesario hablar, discutir, de plantear. A lo mejor eso es una buena instancia hoy día, una buena iniciativa, instalar una en vez de un hogar de anciano, como lo hice, porque así se llama, hogar de anciano. La verdad que ese es un concepto bastante duro, igual, además. Yo creo que hoy día lo que hay que cambiar es un poco los conceptos. Hoy día las casas de acogida son elementos importantes, por ejemplo. Claro, o como centro de estadía temporal, inclusive. Claro. Porque hay algunos que, a lo mejor por situación más bien laboral, muchas veces la familia requieren de un servicio... de un servicio de acogida, temporal, digamos. Claro. Puede ser por el día, como también puede ser de repente por periodos más cortos, o fines de semana inclusive. Claro, y además que los adultos mayores, a medida que va pasando, donde ellos además no solamente tengan un espacio, sino que puedan generar otro tipo de actividad, digamos, social con entre ellos mismos, digamos. O sea, porque muchas veces uno pareciera decir que nos genera, pero que se junte dos adultos mayores, ya empiezan a conversar. Claro. Además hay un prejuicio que yo creo que igual es bueno sacarlo. O sea, hoy día todos vivimos un poco, hacemos las reuniones, hacemos las convivencias, juntamos en torno al tema de la comida. La comida es un elemento importante para poder partir haciendo cualquier cosa. Entonces eso no está malo, porque algunos dicen, no, pero si los adultos mayores muchas veces se juntan solamente para reunirse, se juntan a comer y todo, pero eso no está malo, no está malo, eso está bien. Lo que yo creo que hay que hacer hoy día también es darle más sustentabilidad, sí, al tema de los espacios físicos. O sea, ¿por qué tiene que estar concentrado un centro de acogida en la ciudad de Lanco? Si no necesariamente tiene que ser ahí, puede ser aquí en el territorio, también puede haber un centro de acogida donde haya, por ejemplo, una pareja de adultos mayores que quiera cuidar esa casa, por ejemplo. Estamos hablando de tenemos situaciones de los adultos mayores donde no tienen una vivienda hoy día que sea en condiciones para un adulto mayor. Esa es una realidad que nos golpea todos los días, donde los adultos mayores no tienen calefacción, donde no tienen leña, no tienen plata, compran su remedio y quedan sin plata para comprar leña, ese tipo de cosas. Entonces, hay problemáticas serias y que hoy día tampoco nos estamos haciendo cargo. Y ya que estamos con esta línea, que en el fondo la autonomía territorial, la soberanía, hoy día la soberanía no solamente está dada en estas cosas que hemos estado planteando, el tema del agua, el tema del territorio, el tema de la recuperación de la conectividad, no, también tiene que ver con nosotros, es decir, cómo nosotros le estamos también entregando, dando la mano a aquellas personas que han hecho mucho, y otros que a lo mejor no tanto, pero que en el fondo están con nosotros. O sea, tenemos que hacernos cargo de eso, la sociedad. Y lamentablemente el sistema hoy día lo que está haciendo, producto de la constitución del 80, es que está entregando en este caso pensiones miserables. Además, imagínense con este, si hubiese sido por el pilar solidario, imagínense cómo hubiésemos estado. O sea, hoy día, acuérdense que habían pensiones de 39 mil pesos, 40 mil pesos. Hoy día con el pilar solidario ya eso se duplicó, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Y eso es grave. Sí, o sea, claramente, yo me acuerdo cuando... Bueno, primero agradecer, Carlos, tu saludo. Efectivamente, mi familia está pasando por un momento bastante doloroso, como es la partida de un familiar. Uno no siempre está preparado para despedir a alguien que tú amas, ¿cierto? Un ser querido. Y claramente son momentos difíciles. Viajamos esta noche con mi familia porque es de Rancagua mi tío. Entonces no queremos estar ausente en un momento tan doloroso, así que vamos a viajar. Bueno, son momentos difíciles, pero no por eso no podías estar acá. O sea, sí, son cosas distintas. Ya, igual... mencionar que efectivamente hace un par de semanas atrás o unos meses me propusieron, ¿cierto? O plantearon la posibilidad de ser candidata. Tuve una resistencia en un comienzo, no es fácil, pero tras conversa con algunos vecinos, algunos amigos, decidí, ¿cierto?, dar este paso y enfrentar lo que es hoy día un proceso democrático. Ya, y estamos trabajando para ello. Efectivamente, tal vez me falta más llegada a los medios de comunicación, pero pasa un poco por temas personales, ¿cierto? Que me complica de repente hablar en público, ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no quiera trabajar con la gente. Sí. Estoy en constante visita a algunos vecinos, de hecho llegan a mi casa a hacer consultas, y tocando el tema de adulto mayor, efectivamente durante la semana llegó un vecino, no voy a dar su nombre ni el sector ni nada, solamente como contexto general, a plantearme que había un vecino, un adulto mayor, en completo estado de abandono, ya el cual no tiene alimentos, no tiene nada, sus hijos se desentendieron de la situación y como que alguien se haga cargo del problema. Y yo creo que eso es una situación grave, es lamentable. Nuestros adultos tienen mucho aún por entregarnos. Yo vivo con mis padres, que ambos son adultos mayores, y de verdad que es una de las más grandes satisfacciones que puedo tener, aprender de ellos, de su experiencia. Entonces, voy a ver, obviamente, la instancia en que yo pueda colaborar con este vecino que me fue a pedir ayuda muy congojado, y me comprometí a ayudarlo en lo que viene. Claro, los adultos mayores son víctimas constantes de violencia por parte de los, muchas veces por parte de los propios familiares, pero también por las instituciones del Estado, como por ejemplo la salud. Yo lo vivo a diario, mis padres ambos atienden en servicio de salud pública y nunca hay hora, nunca hay médico, nunca la posibilidad de decir, ¿sabe, señora? ¿Tiene médico para esta tarde? No, venga mañana, venga pasado, venga la próxima semana, ¿por qué no vino antes? O sea, esas cosas yo creo que nuestros adultos no deben por qué pasar por esas cosas. Yo creo que ellos deben tener un sistema de atención privilegiada. Ya deben ser prioridad para el sistema de salud público. Ahora, si sumamos a eso cuando tienen que viajar a Valdivia. Mi padre hace poco se operó de catarata, pero después de que fui 5 meses seguidos a pedir hora, no, venga a fines del próximo mes, venga a fines del próximo mes, hasta que hice un reclamo y recién ahí hubo hora. Entonces, esas cosas yo siento que son maltratos hacia el adulto mayor y son cosas que no pueden ser. Y así va, seguimos, o sea, después sumamos las pensiones, que si bien es cierto han ido mejorando en el tiempo, pero siento que no son suficientes. O sea, 80.000 pesos, 85.000 pesos, nadie vive con 85.000 pesos cuando las cuentas de luz son de 20 y vamos sumando. Finalmente llegamos a fin de mes con cifras rojas y seguimos maltratando a nuestros adultos mayores. Creo que hay mucho por hacer y por avanzar aún. O sea, yo creo que estamos solo empezando, estamos iniciando. Y por eso igual es muy importante la participación en este proceso de nueva constitución. Yo creo que es donde podemos recién empezar a debatir qué Chile queremos para nuestros hijos. ¿Queremos que nuestros hijos sean tan maltratados como son nuestros adultos mayores en un futuro? ¿O queremos que se mejoren las pensiones, se mejore salud, se mejore la educación? Yo creo que son temas que están latentes y son muy importantes de abordar. Muy bien. Interesante, entonces, entrevista el día de hoy. Queremos agradecer, Doriana, que nos haya, a pesar, digamos, del momento complejo y difícil que tienen hoy día como familia, pero que nos haya igual venido a acompañar en este espacio de conversación. Seguramente más adelante estaremos profundizando en esta y otras materias con mayor detalle, digamos, pero agradecerte, digamos, que haya estado hoy día acá con nosotros acompañándonos en este programa. Así que, y para que despida también de los auditores de la radio comunitaria Quimchimapo el día de hoy. Sí, muchas gracias a usted, Juan, Carlos, por la invitación. Y de verdad, o sea, en cuanto yo pueda colaborar o ayudar, más allá de venir a hablar, estoy disponible. O sea, estoy dispuesta a ayudar en materias del ámbito social, en consultas que puedan tener. Estoy disponible para colaborar y llegaré tarde, pero siempre tengo la mejor disponibilidad de hacerlo. Así que agradecida igual a los auditores que están escuchando la sintonía de la radio. Y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Muy bien, ahí estamos entonces, ya son las 13 horas con 20 minutos de este día domingo, bastante extensa, digamos, la entrevista, y sin duda creo yo que también para nuestros auditores es muy compartida. Así es que vamos a un temita musical y ya estamos también, vamos a estar colocando el cierre al programa del día de hoy. Y Bien, ya estamos regresando. Hemos compartido el día de hoy un programa, una nueva jornada del programa Yo Soy de Aquí. Bastante extenso, con conversación, entrevistas. Bastante interesante lo del día de hoy. Así es que ya estamos despidiendo también la programación del día de hoy. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Un saludo, un abrazo, con mucho cariño a todos ustedes quienes nos han acompañado durante esta jornada. Lo que pasó, pasó, está bueno ya. No comenté más, ya pasó.